recoger los pedazos de mí y con sumo cuidado pegar dolores y ausencia. Olvidar que un día esta casa fue nuestro hogar, que ayer soñé con formar una familia y que hoy me he levantado en una cama meada por los gatos en celo y los ovarios cargados. Recoger esos pedacitos de mi alma y juntarlos como si el cosmos guiara mi pulso y yo solo fuera un instrumento preciso y divino donde aunar belleza y crueldad es tarea de niña. Y las cicatrices, allí las cicatrices se cierran sin infección interna. Agacharme y recoger el barro que se rompió y que un día tuvo forma de esperanza y darle una nueva donde quepa otra vez la ilusión, acorde con mi vejez creciente, que es de arrugas de sal y temporal sin cobijo, y alegrías de las olas que mecen en la felicidad plena y que saben la exactitud del pulso vital. Coger esos cristalitos que con ira rompí y con su polvo hacer estrellas que ayuden a los designios de otra. Que conviertan mi palabra de verbo roto y remendado por el tiempo en alquimia de sentido común. Eso quiero, recoger lo que queda de mí después de perder la dignidad y los nervios y ser atacada por mi propio sistema inmune y que sea la unión con otra célula imaginativa la que me proteja de mi propio ataque y me provea de líquido amniótico. Porque en estos últimos años me he roto en el infinito. He mudado tierra por aire y atravesar la crisálida siempre fue tarea de valquiria. Hoy vuelo con mi alita incipiente recogiendo las historias del viento y del duelo y comiendo de ella su esencia porque solo con ella puedo reconstruir lo que el capricho de Nerón destruyó hace ya 2 años y que fue mi talón de Aquiles. Ahora, volver a confiar en una posibilidad que hoy sé como remota y constante. Sé que es la viva contradicción y reconciliación con mi propio ser, con mi luz y mi sombra. Y es que, tirada en el suelo, rodeada de mis dedos, de los riñones, de las cuerdas vocales, de las uñas de los pies, de mis entrañas, al fin y al cabo, me doy cuenta que toda imagen se destruye por los días. Y que en la vida, romperse y recomponerse es tan natural como beber el agua de los manantiales cristalinos. Que la vida reviente en la más ponzoñosa. Y que mientras que esto sucede, mi palabra de verbo roto y remendada por el tiempo es la única capaz de fundir crueldad y belleza, vida y muerte, y hacer de mí cristal de sedimento cósmico.